duele pensar que todo se va, que todo se alejará. No quiero llorar y ya va a empezar mi llanto y mi queja. Sufro al recordar que con gran pesar me fui de mi tierra. Y hoy al regresar no la encuentro igual, no es la misma que era. Porque ayer todo era bello en mi tierra, porque ayer toda su gente era buena. Hoy me entristece su fatalidad, porque ayer todo era bello en mi tierra, porque ayer toda su gente era buena. Y hoy me entristece su fatalidad. Porque ayer todo era bello en mi tierra, porque ayer toda